List 29. Él es un chico muy guapo. He's a very good-looking boy. No estoy dispuesto a apoyarles. I'm not willing to support them. Estoy muy agradecido por tu ayuda. I'm very grateful for your help. Él es de una familia adinerada. He's from a wealthy family. No seas avaro. Don't be greedy. Es un hombre muy apuesto. He's a very handsome man. No me gustan los teléfonos móviles, pero a veces resultan útiles. I don't like cellular phones, but they come in handy at times. Estoy un poco duro de oído. I'm a little hard of hearing. Esto podría ser perjudicial para mis intereses. This could be harmful to my interests. Él es una persona muy trabajadora. He's a very hard-working person. No te preocupes por mi jefe. Grita mucho, pero es inofensivo. Don't worry about my boss. He shouts a lot, but he's harmless. Ha sido un día ajetreado. It's been a hectic day. Esta información ha sido de mucha ayuda. This information has been very helpful. Me siento desamparado ante esta situación. I feel helpless in front of this situation. Soy un poco reacio a iniciar el plan ahora. I'm a little hesitant to initiate the plan now. Estoy afónico hoy. I'm hoarse today. Estamos en una situación desesperada. We are in a hopeless situation. Hemos recibido un pedido enorme. We've received a huge order. Tienes que ser humilde y decidido al mismo tiempo. You have to be humble and self-confident at the same time. Tenemos que reducir el tiempo de espera. We have to reduce idle time. Él es un conocido periodista. He's a well-known journalist. Ella es una persona muy celosa. She's a very jealous person. Él es un vago. He's a lazy person. Mi secretaria es zurda. My secretary is left-handed. No es muy probable que vengan aquí hoy. It's not very likely that they will come here today.